El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito. ¿Qué le parece este sábado 2 de julio de 2016? Bueno, lo saluda Eduardo Ramos Fuster y ya estamos en el punto crítico de fin de semana. Va a haber regalos, sorpresas, información útil para la toma de decisiones y sobre todo, ¿quiere saber usted qué va a pasar con nuestras vidas de acuerdo a lo que dicen los astros? Bueno, va a estar con nosotros Padme Vidente, Padme Castellanos. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Padme? Namaste, esta vez les voy a enseñar cómo planear todo el mes de julio para que sean prósperos, exitosos, triunfadores y millonarios. Y en los manejos del alma, del amor, también están las situaciones que serán transgeneracionales. Con ello nos va a platicar Rita del Pilar Hernández. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Rita? Hola, ¿cómo están? Vamos a platicar hoy de una relectura de novelas mexicanas que nos ayudan mucho a entender el inconsciente colectivo de este país. Y cuando se habla de cosas del amor, el especialista es Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio. ¿Qué nos vas a traer el día de hoy? El día de hoy vamos a decir un poema relacionado al tema de Padme. Rubén Labastida, ¿qué nos trajiste para espectáculos? Éntrale, ¿no?, de una vez al toro. Hola, hola, ¿cómo están, Eduardo? Efectivamente, muchísimas gracias. Hoy tenemos grandes propuestas de teatro, unas muy interesantes. Bueno, todas las semanas tenemos muy, muy interesantes para nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, pues es el caso de Sánchez Huerta, una obra de teatro que nos va a dejar pasmados, nos va a dejar con las ganas de ponerle mucha atención al suicidio infantil. Sí, como lo está escuchando usted, vamos a hablar del suicidio infantil en esta obra, una obra de teatro que se está presentando en el Foro Lucerna, se llama Sánchez Huerta. Y obviamente también tenemos música, tenemos muy buena música como cada semana para ustedes que amablemente nos acompañan, arroba el punto crítico y también facebook.com/el punto crítico, nuestro sitio en internet www.elpuntocritico.com. Y saludos especiales a todos los que nos ven a través de la señal de Periscope. Hoy tenemos el gusto de estar directamente con Kilatons. Dímelo, dímelo. Gusto bien saludarte desde Puerto Rico. Es así, ¿cómo vamos? ¿Cómo gusto saludarte? Muy joven también, por cierto. No, muchas gracias. Más o menos estamos de la edad, sin problemas. Sí, seguro, sin problema. Lo más seguro, contemporáneos. Contemporáneos, sí. Tengo entendido, mira, aquí tenemos tu disco. Lo estamos presentando a nuestros grandes amigos. Kilatons precisamente tiene que ver con una rola. Porque exacto, todo el disco lo estás calentando, ya está en el horno, sí, para que llegue. Esto es un pisco labi. ¿Cómo se llama esta rola que vienes a promocionar? Se titula Dime. Dime. ¿De qué trata esta rola? ¿Cómo es que la prepararon? ¿La están llevando a cabo? No, mira, esto es un tema que fue creado en Medellín, en la ciudad de Medellín, Colombia, junto a uno de los productores más influyentes ahora mismo, colombiano, productor de un sinnúmero de éxitos, Danny Wade. Viajé para allá para darle este color. Sabes que ahora está el reggaetón colombiano también representando, ¿sí me entiende?, toda esta onda. Uh-huh. Y decidimos juntar lo que es el sazón de Puerto Rico con el color que tiene Medellín, ¿sabes?, todo el color que tiene Colombia. Y hicimos una bomba, una canción súper buena que se titula Dime, que es lo que estamos presentando. ¿Cuántas visitas ya tienes? Me imagino que con gran éxito en tus canales de YouTube. No, miles y miles, gracias al Señor. A la gente le ha gustado muchísimo. Inclusive en estos días vamos a estar estrenando el video. ¿Cómo es que llegas aquí hasta México? ¿Qué es lo que te llama la atención? No, mira, ¿te recomendó alguien, vete a México, ahí la vas a hacer o cómo? No, por las redes yo siempre sentí un cariño increíble de mi fanaticada de México. Ya yo había venido una vez a hacer unos eventos, pero nunca había podido venir formalmente a presentarme y presentar un tema. Y yo dije, no, este es el momento ya de trabajar esa plaza que tanto cariño me da. Entonces, realmente, por las redes sociales, con temas, con algunos temas, estoy viendo por aquí Vacaciones de Amor, Relación Pasajera, La Bella, entre otros temas. Sí. ¿Es como te has dado a conocer? Sí, no, porque yo surjo de las redes sociales. Ajá. Yo soy un artista que surge de las redes sociales porque, acuérdate, al no tener en ese momento disquera, no tener la plataforma, no conocerla, yo decía, caramba, ¿cómo yo puedo hacer que la gente me conozca? pues yo dije, caramba, ahora salió esta nueva onda de Twitter, Instagram, un sinnúmero, YouTube, un sinnúmero de redes sociales. Y yo dije, yo lo único que tengo que hacer es grabar mi canción y tirarla por las redes. A ver qué pasa, ¿sí me entiendes? Sí. No, y gracias a Dios, al tomarme ese atrevimiento y ser tan atrevido, pues creé un fanbase en la que eran las redes sociales, un fanbase que poco a poco ha ido creciendo y gracias a Dios me ha permitido a conocer otros países e ir a visitarlos. Oye, tu música, ¿tú mismo la haces? ¿Quién te echa la mano? Aquí en México, ¿quién te echa la mano? ¿Quién te ayuda? Yo escribo las letras. Ajá. Ya lo que es la instrumental, pues la hace el productor, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Y es una combinación. Pero tu primer video, ¿cómo que hiciste? ¿El video o la canción? El video. El video ya es una vaina que... La canción me imagino que ya también la tenías desde hace un rato, ¿no? Porque es un proceso. Primero yo vengo, escribo la letra, la redacto, se la presento al productor, él busca los tonos, ok, vamos creando, hasta vamos formando el muñequito hasta que lo creamos. Después de ahí viene el verdadero trabajo. Viene el verdadero trabajo, como yo digo, porque ahí yo me divertí. Ahora es buscar cómo hacer que la gente escuche eso. Exactamente. Y ahí viene, pues, lanzarla, hacer el video y todo ese tipo de cosas. Entonces, y en tu primer video, platícanos cómo fue este, cómo lo llevaste a cabo. Increíble. Mira, tuve la suerte de que me dieron la mano. Inclusive, mi primer video... porque yo había hecho uno así, pero ajá, si me entiende, bien de $100, una cosa bien básica. Ajá, exacto. Pero mi primer video profesional se me dio la oportunidad de trabajar con el hermano de Yandel, que estaba filmado bajo el sello disquero WY Record de Wisin y Yandel. Uh-huh. Y fue una película increíble, porque imagínate, me viajaron a Miami. Fui para allá, conocí a esa gente y fue increíble. Fue una experiencia para mí muy importante. Entonces, esto deja como, yo creo que como lección, mi estimado Quilatons, pues que los chavos que les late toda esta onda. ¿Tú cuánto tiempo has estado dándole finalmente para dar los resultados? Y todavía lo que viene, obviamente. Y lo que falta. Pero hasta este momento. Siete años. Los 15 años aproximadamente. Más o menos, no tanto, como desde los 17, por ahí, 18. 17, ajá. Sí, por ahí. Entonces, ¿tú qué le puedes decir a los chavos que te siguen? Que también les gusta, obviamente, a algunos les gusta escuchar los temas, les gusta bailar, pasarla muy, muy bien, de poca madre, como digamos aquí en México. Claro. Pero hay otros que obviamente les gusta la música y quieren también hacer lo propio, ¿no? Claro. ¿Tú qué les puedes recomendar a estos jóvenes, a estos chamacos? Que trabajen mucho, que no se dejen desanimar por nadie, que les diga que no sirven, que no van para ningún lado, no, que crean en ellos firmemente, que vayan para encima y trabajen mucho y tengan, creen su propio estilo, tengan su propia identidad y a todas contra el mundo, que no se quiten, que sigan, que en algún momento tanto da la gota en la piedra que la gasta, ¿sí me entiendes? Perfecto, me late la idea. Ahora, veo que has colaborado con artistas internacionales, claro. Farruko, sí. Ñengo Flow, Yomo, Gotay, y bueno, ¿qué participación has tenido con ellos? No, temas, no, gracias a Dios me han dado la oportunidad de colaborar con ellos y ha sido increíble. ¿Como cuáles temas podemos ahí descubrir tu voz inmediatamente? No, con Farruko y creamos el remix de Como Tú Quieras, que era un tema mío solo, que yo lancé en las redes, como te dije. Uh-huh. Gustó tanto, tenía muchos views y decidí hacerlo. Ellos vieron, creyeron, boom, bam. Además de que Farruko lo conozco hace muchísimo tiempo porque venimos del mismo lugar, de Bayamón, Puerto Rico. Uh-huh. Sí, sí, sí. Les hice el acercamiento. No, bacano, vamos por encima. Y se montaron ahí. Y el de Ñengo se posicionó muy bien en Puerto Rico, en la radio de Puerto Rico. Que lo mismo, viene de Bayamón. Ñengo viene de Bayamón y del mismo sitio que yo. Y todo ha sido bien natural, bien chévere, porque ellos creen en mí, a mí me gusta ellos, cómo lo hacen, sabe cómo hacen su música, a ellos les gusta cómo yo trabajo y ha sido bien natural. Oye, ¿y qué opinas acerca de la fanaticada? Digo, ya nos comentaste que sientes un gran cariño por las mexicanas, los mexicanos que a través de las redes sociales, pues finalmente te han traído para que ya estés aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te sientes con ellos? ¿Qué opinas acerca, digamos, que del reggaetón mexicano? ¿Algún artista que actualmente te llame la atención, que te guste, pues mira, con el que te gustaría participar también? Mira, así de reggaetón colombiano, pues no he escuchado mucho. ¿Sí me entiendes? Sí conocí un chavo, como ustedes le dicen, uh-huh, que se llama Yomar, que tiene mucho talento. Uh-huh. Pero sí he seguido y he escuchado mucho de la carrera de Sekan. de ese Kank, pero es más rap. Pero no, me parece increíble. Está haciendo un trabajo excelente por la música urbana. Oye, y finalmente, todavía, ¿ya tienes alguna alguna propuesta para venir allá a presentarte en algún lugar próximamente? No, claro, y claro. Que puedas destapar, que nos puedas decir. Claro, claro, no. De aquí salgo seguido para Chile a seguir con la promoción de este nuevo tema, Dime. De ahí salgo para Puerto Rico, pero ya más adelante voy a estar informando por mis redes sociales todos los eventos y todas las actividades donde nos vamos a estar presentando. Compártenos acá en una vez tus redes sociales, por favor. Claro que sí, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en YouTube, @ Kilatones Baby. Kilatones Baby. Exacto. Perfecto. Una de las cosas que quiero platicarles a mis grandes amigos radioescuchas del Punto Crítico es que además Kilatones tiene una labor humanitaria, comunitaria, muy, muy padre, que no podemos dejar desapercibida. Aparte de que de la proyección que da, de la buena música, como ustedes ya lo conocen, pues, ¿qué es esta labor comunitaria, humanitaria que llevas a cabo, Kilatones? No, mira, es algo bien sencillo, algo bien sencillo. A veces cuando tengo el tiempo, ¿no? Pues reúno un quórum de amigos que tenemos la misma visión. Allá en Puerto Rico. Ajá, en Puerto Rico. Y les buscamos ropa, les compramos pasta de dientes, ¿sí me entiendes? Todas esas cosas que les hace falta. Uh-huh. Las cosas básicas. Exacto, ¿no? Les llevamos, por ejemplo, si son de ambulante, les llevamos comida igual para que coman y pasen un ratito chévere. Pero algo bien sencillo. Algo sencillo, pero que finalmente ha llamado la atención, ¿no? Sí, ¿no? Algo que a mucha gente le ha latido, le ha gustado. Sí, y, sí. ¿Y cómo es que tenés esta...? Digo, porque mucha gente tiene la oportunidad de llevarlo a cabo y no, sin embargo no lo hace. No. ¿Cómo es que...? ¿Por qué a ti tenés esta...? Esta no, las ganas de ayudar. No, porque es algo bien natural. Inclusive no lo hablo mucho porque no me gusta, ¿sí me entiendes? Ah, bien. Pero pero es algo bien natural, me gusta, me siento bien haciéndolo, ¿sí me entiendes? Muy bien, pues entonces, pues ya escuchaban ustedes, lo importante es que lo mencionamos, digo, para que no. No, claro, no. Pero ahora sí, y finalmente esta canción de Dime, ¿de qué trata este tema que nos traes? Y que, por cierto, recomendamos ampliamente para ponerlo en los antros, el del aquí de la Ciudad de México. De repente hace falta. Ya hay unos que ya nos tienen así como que ya muy mareados. Ya queremos escuchar algo diferente. Sí, hace algo falta, nuevo, este, ¿no? No, mira, este es un tema que habla de este chico y esta chica que se dan cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Sí me entiendes? Es un reggaetón básicamente comercial. Algo serio, algo bonito, sin faltarle respeto a la mujer, pero sin perder la esencia de lo que es la música reggaetón urbana. Entonces de eso trata de enamorados. Sí, un tema romántico. Bueno, enamorados. Y por cierto que ya lo estamos escuchando en nuestro portal. Vamos a estar, por supuesto, colocando este tema. Pues mi estimado Kilatones, no queda más que desearte mucho éxito. De verdad agradecemos el que estés aquí en la Ciudad de México. Está pasando por diferentes medios de comunicación y agradecemos aquí en el Punto Crítico el que se haya dado la vuelta para regalarnos unos minutos de su sencillez, de su carisma, de su buena música. Y no sé si tú quieras agregar algo más, mi estimado Kilatones. No, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio, ¿sí, no? De presentar mi música y saludo, muchos abrazos a mi público de México. Los quiero mucho y gracias por el apoyo. Y síganme en las redes, que el que contesta soy yo, siempre estoy pendiente. De verdad, eso, bueno, ya quedó el compromiso allá para todos ustedes. Muchas gracias, Kilatones. Claro. Pues aquí estaremos muy al pendiente. ¿Cuánto falta? Todavía no tienes fecha. Primero a promocionar Dime. Sí, no, estamos en plan de medio de promoción, de que conozcan este nuevo tema y se lo disfruten. Pero sí queremos extenderte la invitación para ahora que ya tengas el material completo, alguna promoción que obviamente vamos a estar al pendiente a través de tus redes sociales. Donde te vayas a presentar aquí en la Ciudad de México, pues que no te olvides de nosotros, ¿no? Claro que no, jamás. Bueno, pues un fuerte abrazo y de verdad muchísimo éxito, Kilatones. Estamos a tus órdenes aquí en México. Un saludo muy especial para Kilatones, que amablemente nos acompañó aquí a través de El Punto Crítico. Amigos radioescuchas, ya llegó el momento de una pausa y continuamos con todos ustedes aquí con información útil para la toma de decisiones y para que se diviertan mucho en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo te lo hice ayer? ¿Cómo te complace ayer? ¿Cómo? Dime que sientes lo mismo que yo. Que la noche no cierra los ojos y que soy yo el que te pone mal. Dime que sientes lo mismo que yo. Que la noche no cierra los ojos y que soy yo el que te pone mal. Dime. Se nos acaba el tiempo, baby. Deja ya el misterio.

que actuar, es muy delicada, es muy fina, no podemos irnos muy hacia arriba o muy hacia abajo porque entonces se pierde la propuesta precisa que trabajó con nosotros tan acercadamente el maestro Benjamín. Pero al mismo tiempo, yo agradezco muchísimo poder ser parte de esta obra porque al final de las funciones de los sábados y los domingos hay un debate con especialistas. Wow. sobre los suicidios, sobre el abuso, sobre diferentes temas, y es impresionante lo que la gente tiene que decir sobre los niños, sobre todo sobre este tema del suicidio, y poder ser parte de esto me inspira muchísimo porque sé que mucha gente va a salir mucho mejor y va a poder transformar y sanar algo gracias a esta puesta en escena. Oye, extraordinario. Tuvimos la oportunidad de estar, obviamente, en la conferencia de prensa, y una de las cosas que nos llama la atención, mucha gente tiene miedo de ver algo tan fuerte en escena. Sin embargo, no vamos a ver realmente eso. Sí, vamos a sentir la emoción, pero nada gráfico, nada para espantarnos. ¿Es así o estoy en lo correcto? Totalmente. No se va a presenciar ningún acto terrible. Al contrario, te digo, creo que vale muchísimo la pena ver la propuesta de dirección, el trabajo de los actores, la escenografía, o sea, de verdad es un trabajo precioso. Más allá de la temática, creo que vale la pena verlo porque es una puesta en escena, bueno, yo que te puedo decir, a mí me encanta, pero también las opiniones de la gente que lo ha ido a ver. A mí Humberto Zurita, que fue nuestro padrino, me decía, esto es poesía, o sea, es poesía pura, ¿sabes? Un tema, y lograrse un tema tan doloroso como este, que logre plasmar en poesía, pues creo que es algo que no se pueden perder. Además, es algo que me llamó mucho la atención también en el estreno. Estuvo Miguel Ángel Mancera, estuvo gente del DIF, estuvo gente pues muy interesada, gente que está en el aspecto, en el gobierno, y que le está dando su respaldo a esta puesta en escena Sánchez Huerta, ¿no? Pues es importante que la gente que son los líderes de nuestro país o los representantes de nuestro país, como el señor Mancera, tengan conciencia de esta problemática tan grave, ¿no?, que tenemos no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y pues eso, qué bueno que sean conscientes de la problemática que existe, y que el teatro, el arte, la cultura sirva de vehículo para que podamos crear conciencia como sociedad. No podemos ser indiferentes al dolor de los demás, no podemos ser indiferentes a que nuestros niños se estén suicidando. Las cifras son terribles y te digo, yo cada vez que salgo de un debate quisiera hacer más, quisiera poder ayudar más, quisiera comprometerme más, porque nuestra gente lo necesita y necesitamos más gente capacitada para poder ayudar a nuestros niños y a los padres de los niños, porque también todo esto viene de casa, ¿no?, finalmente, para que podamos hacer algo para ayudarles. Y es que finalmente las cifras son alarmantes, Damayanti, de lo que está sucediendo. Y qué bueno que a través, así como dices, que el teatro sirva como un vehículo para que la gente del gobierno voltee a ver, para que nos abran los ojos y finalmente darnos cuenta que sí, sí está el problema real, que sí existe, y que finalmente hay que darle la importancia que se merecen los niños. La temática pues es de una niña de 12 años que se suicida. Tenemos a 5 personajes que transitan a través de esta tragedia y nos gustaría saber tu personaje un poquito acerca de ello, lo que nos puedas decir acerca de tu personaje. Mira, Beatriz Huerta es la tía de la niña de Valicia Sánchez Huerta, que es la niña que comete suicidio, y soy hermana de Flor. Yo creo que es una obra que no solo habla del suicidio, sino de personajes de la vida real con los que todos nos vamos a ver identificados, porque habla sobre la familia, sobre las relaciones entre hermanas, entre la pareja, sobre el cariño que puede existir entre una maestra y un niño. O sea, hay mucho más de lo cual habla la obra. Beatriz en específico creo que es la luz dentro de toda esta oscuridad. Y aunque ella también tuvo una infancia dura, pues decide vivir la vida desde otro lugar, ¿sabes? Y eso es lindo, creo que ver la relación de las hermanas es algo bonito de ver. Y no, para mí, pues ha sido, te digo, nuevamente un regalo poder estar compartiendo el escenario con mis compañeros actores. Y no es una obra que solamente habla del suicidio, sino de las relaciones humanas y de los dolores y las cosas que traemos cargando los seres humanos

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Estamos de regreso, amigos del Punto Crítico, en este sabadito. Ya está haciendo un poquito de calor, se proyectó que la tarde va a estar un poquito de lluvia también. Estamos en las empresas de éxito con una propuesta que nos había estado acompañando hace tiempo atrás. Ellas son Marti Ideas. Marti Ideas es una empresa de éxito 100% mexicana que se dedica a la repostería y hasta dar cursos de otras cosas. Tenemos a Erika Martínez, la fundadora del proyecto. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Bien, Alan, gracias. Platícanos, Erika, ¿cómo empieza Marti Ideas? Pues Marti Ideas, ya así como Marti Ideas, tenemos poquito, aunque ya tenemos más de 20 años trabajando, tenemos casi 23 años trabajando lo que es manualidades y repostería hace 9. Entonces empezamos como Marti Ideas ya como una empresa, hace 9 años apenas. Ok, ya como 9 años. Podemos ver ya en cabina, los chicos pueden estar en redes sociales, fotografías de lo que estás haciendo. ¿Qué técnicas manejas? Porque vemos una especie de fondant, vemos ahí un pastel de la bestia. Platícanos un poquito de las técnicas que traes. Sí, mira, el pastel de la bestia es un pastel tallado y es un pastel a alto relieve. Eso lo hacemos con la misma miga de pan que vamos tallando. Lo revolvemos con un buttercream y hacemos los relieves tanto de las orejas como de los cuernos, como de la nariz, para darle diferentes volúmenes al mismo pan, y lo forramos con fondant. Este fondant está pintado directo, hay unos que hacemos con aerógrafo. Este en sí está pintado directo el fondant y nada más está sombreado. Esta técnica, amigos del Punto Crítico, Erika se aventuró en esto de la repostería y trajo, fue como pionera en traer gente de otros países y trajo al chef Giovanni Sarmiento, que lo recordarán que estuvo en el reto de Body Latinoamérica. Creo que estuvo en el tercer lugar, ¿no? Estuvo en los tres primeros lugares. Sí, en el cuarto. Cuarto lugar. Sí. ¿Cuál es la experiencia de convivir con Giovanni y aprender la técnica en especial, que es la del pastel de la bestia, ¿no? Sí, ese es el pastel tallado. Pues mira, Giovanni nos vino a enseñar muchas cosas aquí que son relativamente nuevas aquí. La verdad, Giovanni es un pastelero muy reconocido, no solo por el desafío de Body. Giovanni ya en Bogotá, en Colombia, donde él vive, es muy reconocido. Él ha estado en copas internacionales, ganaron el segundo lugar a nivel país en Bogotá, Colombia, en un ¿cómo se llama? Concurso, no sé cómo le llaman ellos, se llama la Copa Maya. Ese es muy prestigioso en todo el mundo y se hace en México. Ellos a nivel país quedaron en el segundo lugar. Entonces Giovanni ya es un plus que haya estado con Body Balastro, pero él sí ya es un panadero, es un repostero y pastelero, porque como él dice, él es un panadero de barrio. Entonces tiene muchísimos años él ya trabajando, entonces nos vino a dejar esta enseñanza y esperemos que pronto regrese acá. ¿Cómo fue que lo contactaste, no? Porque Marti Ideas empieza meramente haciendo puramente repostería. ¿Cuándo es que dices, vamos a dar el salto y vamos a empezar a traer gente de la talla de Giovanni a México? Fíjate que hemos corrido con suerte de estar juntándonos con la gente precisa y exacta que necesitamos para nuestra empresa. En este caso yo vi el trabajo de Giovanni porque una persona comentó en Facebook. Y entonces pues yo dije, ¿por qué no lo contacto? Yo lo contacté por Facebook, él me contestó, lo invité y me dijo, claro que yo vengo. Y así, sin más ni más, yo le dije, ¿cuándo? Él armamos los planes y me dijo, sí, vamos. Sin conocerme, sin nada, y tuvo él confianza en mí y yo en él. Entonces, y la verdad que fue muy, muy grata sorpresa conocerlo y que nos enseñara todo lo que él sabe. Bueno, poco de lo que él sabe. A partir de que traes a Giovanni, siembras como esa semillita en la gente que se dedica a la repostería y empieza a ver como una ola de empezar a traer cursos. Ahorita también tú vas a traer una galletera bastante importante que viene de Portugal, ¿no? Platícanos sobre eso también. O sea, ya fue Giovanni y sigue también esta Marta Torres que va a estar en México. Sí, Marta, exactamente fue la misma técnica. Yo la invité por Facebook. Te digo que he tenido la suerte de juntarme con gente que es la precisa para la empresa. Yo hablé con Marta, igual por Facebook, me contestó. Marta Torres, es muy difícil que te dé una fecha porque ella recorre todo el mundo con su arte en galletas. Cuando yo le hablé, ella estaba, me parece que en África o algo así, dando un curso de galletas. Me dijo, si me cancelan unas fechas, te doy septiembre. Igual yo no la conozco personalmente, hemos hablado una vez por teléfono, todo el trámite se ha hecho por Facebook y bueno, han tenido la confianza, han visto mi trabajo. Mi taller no es gran empresa, pero pues ahí vamos despacito y la gente ha tenido confianza en venir, ver mi trabajo y ver que en realidad somos una empresa seria, no estamos jugando de que, bueno, pues a ver si pega. Entonces, pues ya vino Giovanni, viene Marta y próximamente en enero estamos esperando la confirmación de un pastelero muy reconocido en España. Órale, son bastante sorpresas. Específicamente para el taller, bueno, este tipo de talleres ya va enfocado a gente que se dedica a la repostería y ya tiene conocimiento en las técnicas, en el manejo de fondant, o sea, no es como para principiantes. Pues mira, yo te voy a ser sincera que yo soy muy empírica. Vemos mucha gente que somos muy empíricos, que de ver aprendemos. Entonces no es necesario tener tantas bases porque yo en los cursos que doy, pues yo doy la receta de la galleta o del pan para tallar. Les doy la receta del fondant, que es una receta de Giovanni que nos dejó. Entonces, así que digas, hijo, es que tienes que saber antes, pues la verdad es que no, la cosa es que te guste, que te apasione y pues solito se va dando. El taller de Marta Torres se va a dividir en 3 días, ¿no? En cada día, ¿qué técnica va a estar enseñando para la gente que esté interesada? Fíjate que Marta Torres es tan especial que en cada galleta que ella hace pone más de 10, 13 técnicas en una sola galleta. Entonces estamos hablando que ahorita está el auge de las galletas en alto relieve, del relieve, perdón. Sí, claro que sí, pero Marta Torres tiene una forma de trabajar muy especial. Ella trabaja sobre el royal icing, ellos les dicen glasa, ya pintada. Nos va a enseñar las técnicas de color, nos va a enseñar las texturas que tenemos que tener, nos enseña a manejar la duya. O sea, Marta tiene muchísimas, muchísimas técnicas en una sola galleta. Tan es así que el curso vamos a empezar a las 9 de la mañana, 10 de la mañana con el desayuno y vamos a terminar. Hay un curso en especial que se va a acabar a las 10 o 11 de la noche. Entonces es un curso muy extenso. Lo bueno de esto es que en un solo día tú aprendes o tienes la técnica y la noción de qué es lo que vas a llevar después a cabo. Ya luego ya es mucha imaginación para los que van a seguirle con esto. Lo importante aquí es la técnica que Marta nos enseña para poderla aplicar en nuestras galletas ya personalizadas o los diseños que vayamos a sacar. También fuera del aire estábamos platicando que estás incursionando en esto de los videocursos grabados, ¿no? Son mucho, a veces es mucha información la que manejas y pues ya cuando llegas a casa tal vez se te olviden ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso en que vas a estar haciendo los cursos? ¿Qué cursos vas a estar ofreciendo a la gente que puedan estar descargando directamente de tu web? Fíjate que vamos a tener el curso de palomitas gourmet. Esas son más de 15 recetas de palomitas, entre saladas, tenemos queso cheddar, romero, mole, sabor hamburguesa, sabor papas fritas, sabor alitas de pollo, tenemos de todo. Y de dulces tenemos de Nutella, de chocolate, de chocolate con cacahuate, de las acarameladas normales, de café, de dulce de guayaba. Entonces son muchas, muchas recetas en un solo curso. Ese conviene muchísimo, como tú dices. Es muy extenso el curso, son de más de 6-7 horas. Entonces es obvio que algo se te va a pasar. Entonces cuando tenemos ya el video, pues ya lo regresamos una y mil veces, las veces que queramos regresarlo. Eso es lo padre de los cursos en video, porque pues ya tenemos el maestro en casa, ya no necesitamos estar mandando mensajes, oye, ¿qué me faltó aquí? ¿Por qué me quedó esto aquí? Como es muy personalizado, entonces tú tienes el maestro en este caso en casa, si tú vas a hacer las palomitas y algo se te pasó, bueno, pues regresas y ya tienes el chance de volver a ver el video las veces que quieras. Ahorita que nos platicas de lo de las palomitas gourmet, vas a estar en Pachuca, ¿no? Aparte de ser empresaria y promotora de reposteros extranjeros, vas a estar también dando tú talleres, ¿no? Vas a estar dando palomitas gourmet y me parece el detallado de pastel, ¿no? Sí, pastel tallado y los cupcakes de perro. Esos cupcakes son modelados. Esos, yo manejo todas las razas de perros y lo podemos hacer. Es lo que vamos a hacer en Pachuca. El de perros junto con el de pastel tallado. Estamos esperando que nos resuelvan para Guadalajara y para Acapulco. Entonces ahí vamos. Ok, ya vas a dar la gira Mar de Ideas por toda la República. Sí, claro. ¿Qué días vas a estar en Pachuca para la gente, los amigos del Punto Crítico de Pachuca que quieran ir y que digan, bueno, yo ya quiero aprender a hacer unos perritos o empezar a tallar mis propios pasteles? ¿Cuándo vas a estar por Pachuca? Bueno, directamente pueden entrar a ver en la página. En la página. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estás en Facebook como Martideas y en Twitter estás también como @Martideas. Ahí pueden ver toda la información y también en tu número personal. El número personal y estamos en mi Facebook personal, me encuentran como Erika Martínez y en Instagram como Erika Martínez Martideas. Además de dedicarse a los pasteles, Martideas ya también está empezando a incursionar, a traer colorantes y un azúcar especial que ocuparon dentro del curso de Giovanni, también ya lo pueden adquirir. Sí, con ustedes. Sí, ya la pueden adquirir en Martideas. Los colorantes son unos colorantes súper especiales, son hechos en México, tiene colores muy firmes. Nosotros en la repostería siempre peleamos que el negro tiene que ponerse demasiada cantidad para que agarre el color, tanto en negro como en rojo. En estos colorantes es muy poca la cantidad que se usa y agarra el color rapidísimo, no tiene sabor, hay colorantes que luego los pruebas y saben como salados, este no tiene sabor. Estos colorantes también los pueden adquirir aquí en Martideas. ¿Dónde está ubicada tu tienda, Erika? Mi tienda está en la calle de Amates, número 130, en el fraccionamiento San Rafael, Tlalnepantla, Estado de México. Para todos los amigos del Estado de México o que son del DF y se quieren dar una vuelta a Martideas, pueden visitar directamente y Erika Martínez los estará atendiendo personalmente. Sí, claro que sí. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Erika? ¿Algunos cursitos más que vayas a tener? ¿Promociones que vengan en la página? Sí, las promociones las van a ver directamente en la página. Vamos a estar obsequiando cursos. Ya una vez obsequiamos cursos de modelado en fondant. Ahorita viene el curso de pastel de Arca de Noé. Ese es totalmente comestible todo. También vamos a tener promoción en el curso. Y ahorita para el 16 de julio tenemos el taller de obleas decoradas. Ese también va a estar muy padre. Ojalá nos pudieran acompañar. Sí, ese taller de obleas decoradas estaba checando que también pueden, a través de su página, pueden ser invitaciones, ¿no? Últimamente ya las invitaciones están siendo comestibles. Sí. Ya están dejando la cuestión de el impresas, papel. Sí, o sea, ya. Que ya te la puedas comer y ya sí, digas, bueno, ya. Pues ya al mínimo ya me lo puedo estar comiendo y ya no tirarla. Y ya no tiré el papel, sí, claro. Estas obleas son totalmente comestibles, son también hechas por manos mexicanas. Es lo que nosotros estamos como que promoviendo mucho. Usar el producto que hacemos en México para que se haga una cadenita, ¿no? Que no, lo menos que podamos usar de producto extranjero, que es imposible, pero bueno, si nosotros ponemos un granito de arena comprándole a los mismos productores mexicanos, pues entonces ahí ya lleva la cadenita. Estas obleas son las obleas normales, las que venden en los semáforos, nada más que ya están decorados con diamantina de grado comestible y ya le puedes poner cualquier diseño, nombres, personalizarlas, cualquier evento las podemos hacer.

mucha gente entró como a los videojuegos, todavía estamos como en esa parte de... en música pues es muy variable, ¿no? O sea, hay una vertiente ahorita... cuando yo estaba todo... Bueno, cuando yo era más joven, lo único que se conocía era... Bueno, la gente ha escuchado mucho rock en español. O sea, ya a partir de, no sé, los 90s, un poquito ya empezaron como a segmentar más la música y poner etiquetas, ¿no? Pero antes todo era... Estaba así como una pangea de musical y ahí entraban bandas como Panteón Rococó, Maldita Vecindad, Caifanes, donde todas estaban agrupadas en ese mismo compendio musical. Ok, tú sabes que ahorita está muy de moda segmentar las generaciones. Entonces, más o menos, creo que eres millennium. De lo que se viene enterando, ¿no? Uno. De lo que se viene enterando uno. O sea, gente que ya nació con internet, con teléfonos inteligentes, con todo un sistema de comunicación electrónico que... imprime un sello original porque no están muy acostumbrados a escribir, por ejemplo, y son gente que se avienta para todo. O sea, que no tiene pautas de inhibición y ya vi que sí es cierto. Pues un poquito, ¿no? Bueno, yo cuando estaba más, no había como tantos celulares, ¿no? Entonces estaban como los Nokias, los Nokias, normalitos los azules, ¿no? Esos que todavía que cambias bien por 5 y te dan y te dan algo, ¿no? O el Exacto. Pegaso. Fíjate que ahorita que decías de temas musicales, yo he visto que tú haces entrevista para grupos que tocan ska y ese tipo de cosas, ¿no? Muy modernas. Sí, tenemos ahí por ahí un programa aquí con El Punto Crítico donde hacemos... Bueno, tenemos un blog que se llama Ska Place, y ahí damos como entrada a toda la escena de ska y géneros que se le parecen. Como el punk, rockabilly, uh-huh. Y hacemos el programa cada semana, traemos una banda, ahí platicamos sobre el proyecto, los discos y festivales, etc. Ok, bueno, entonces hoy te quiero platicar y te quiero primero preguntar si conoces a Juan Villoro. Sí, es el máximo necaxista que he conocido. ¿Y tú a qué equipo le vas? Al orgulloso Querétaro. Ah, muy bien. Entonces, quiero platicarte que... este miércoles fue la última presentación del ciclo de novelas mexicanas y pues yo quiero preguntarte si tú has leído Pedro Páramo de Juan Rulfo. Un poquito de Pedro Páramo, no tanto, pero digo, yo creo que en la época en que empecé a leer Pedro Páramo era como complicado. Ajá. Y lo dejé ahí a medias, ¿no? Porque había cosas que no lograba todavía entender y ya no lo retomé. Bueno, pues te tengo una buena noticia. Juan Villoro hace una... no es una reinterpretación, es una explicación de esta novela, de este mexicano ilustre, y él nos explica al menos tres cosas interesantes de este libro que empatan muy bien con el tema de filosofía transgeneracional y constelaciones familiares. Uno... es que la novela no se explica en un tiempo lineal. ¿Qué queremos comentar con esto? Que no es que esté sucediendo en un tiempo donde hay pasado, presente y futuro. Los habitantes que son fantasmas del pueblo de Comala están viviendo en un tiempo circular. ¿Qué te suena? Pues me suena que es como atemporal, ¿no? O sea, que no hay no encaja en ninguna época, o sea, puede entrar bien en un contexto antiguo, también como futurista, ¿no? De Ajá. cierta forma. Bueno, sí va por ahí el asunto del tiempo futurista, pero lo que está más, la forma en que Juan Villoro lo aterriza y que nos gusta mucho para el tema de constelaciones familiares, es que el tiempo circular quiere decir que nuestra mente o nuestras vidas, en el caso de la novela de Juan Rulfo, están estacionados en un tiempo. Bueno. En un momento. ¿Y qué estaciona a la gente de Comala en un tiempo y en un momento? La culpa con la que viven por lo que se denominan pecados. Entonces son propiamente lo que conocemos como ánimas. Están estacionadas en un limbo, en ese pueblo en donde no se permiten perdonarse y trascender, y entonces están repitiendo todo el tiempo la misma historia. Incluso el narrador llega ahí y tiempo después se da cuenta que también es un fantasma. Muy interesante para la gente de tu edad, porque, digo, para nosotros, los de 40 y algo, lo leímos y bueno, decíamos, ¿qué es esto, no? O sea, no entendíamos nada, decíamos, sí, como que está oscuro, sombrío, como que es una historia de fantasmas, pero en realidad lo que nos viene a mostrar Rulfo, que en este momento para mí es muy importante porque es como retomar para nuevas generaciones, pero también explicar a las generaciones anteriores que en estos momentos hay una apertura de estados de conciencia en donde podemos entender claramente por qué nos quedamos estacionados en algo. Y puede ser que te quedes estacionado en un evento, como hace ratito escuché a una persona que decía, bueno, es que a mí me dejaron solito en un programa de radio y tuve que ser titular. Entonces, todo este tiempo está recordando esta situación y entonces hay cierto tiempo de su mente que se quedó atrapado. ¿Y qué nos atrapa normalmente? Normalmente nos atrapa el trauma. A estos fantasmas lo que los atrapa es su historia difícil porque hay una introyección de culpa. El papel relevante del padre, del cura del pueblo, es muy interesante porque todas estas personas es como si no tuvieran la oportunidad de recibir un perdón. Y entonces, ¿qué hacemos normalmente nosotros? O sea, cuando cometemos un error, y como somos un país en el inconsciente colectivo que tiene introyectada la culpa, pues nos estamos flagele, ¿no? Y si perdí el equipo de fútbol, pues perdimos, ¿no? Perdimos. Y si ganamos, también ganamos todos, ¿no? Y si perdimos, bueno, pues estamos todo el tiempo. ¿Perdió la selección? ¿No? Se tocas esos temas. Lo toques. Pero fíjate que es interesante porque cada vez que juega la selección, estás atorado en el tiempo-espacio de la pérdida. O sea, no estás pudiendo salir. Todo el colectivo está puesto y está mirando a la pérdida anterior. O sea, no tienen la mirada puesta en el futuro. O sea, ni siquiera en el instante presente. Están en el trauma de que, ay, cuántas veces hemos perdido. Lo mismo le está pasando a la gente de Comala. Híjole, es que nosotros somos pero sí perversos y pecadores. O sea, la institucionalización del pecado es un tema que ha dañado mucho al inconsciente colectivo mexicano. Porque te vendieron la idea de que tienes faltas, que son pecados, que se pagan, y entonces generas culpa. No te enseñan que tienes aprendizajes en donde fallas, en donde puedes asumir la responsabilidad y puedes crecer. Entonces, mientras no sueltes esa... Mientras no sueltes esa culpa... Esa culpa vas a estar... Vas a estar atorado en ese tiempo-espacio. Exactamente. Para esa persona de que está atorada en la culpa del programa, ya hay que superar que fue titular de un noticiero, ¿no? Sí, cuando menos por un día. Otro elemento interesante es que hay una lectura que hizo Juan Villoro al final del análisis de esta obra, que dice que de alguna forma tiene que haber un reconocimiento por todas las personas que han padecido estos temas. Pero no nada más es el padecimiento de la pobreza y de la víctima, no. O sea, no es que nada más tengamos que estar reconociendo que somos o que fuimos un pueblo masacrado y que tuvimos una revolución y que seguramente peleamos por tierra, por espacios, sino que también hay que hacer un reconocimiento por toda la gente omitida. Esto lo aclaro yo, o sea, este es mi punto de vista, porque de alguna forma lo que sucede es que tendemos a excluir. Entonces, excluimos a aquel que por un juicio, por vergüenza, por dolor en la familia, nos hiere, nos lastima, y entonces no hablamos del abuelito que murió en la revolución. Y entonces lo que sucede es que precisamente la energía de este abuelito se queda en un limbo, porque no podemos hablar con tranquilidad de lo que fue su vida y que tuvo un momento en donde las condiciones y su devenir y sus objetivos lo llevaron a terminar su vida así. Y no podemos mirar todas las partes positivas del abuelito, ¿no? O sea, solamente estamos anclados en lo que hizo, ¿no? En lo que hizo. Nada más en cómo murió. Pero no en lo que causó, y en el dolor que causó. Exactamente. Entonces, una nueva lectura de Pedro Páramo es que podamos darle voz a todos los excluidos. Y en este caso, no son a los pobres nada más, no son a las víctimas y los que no tienen que comer. O sea, los empecemos por los excluidos en nuestra familia, para que no estén simbólicamente en Comala. ¿Cómo ves? Tenemos la posibilidad de sacar a las personas que están como atrapadas en ese tiempo y espacio. Exacto, en ese tiempo y espacio. La energía de esas personas que está en ese tiempo y espacio se libera a través de que tú puedas reconocer su historia y que le encuentres, bueno, que puedas reconocer lo que vivió y que puedas resignificar y contar una historia nueva de su vida que no nada más sea dolorosa. De ahí podría venir eso de que hay que verle lo bueno a lo malo. Hay que verle lo bueno a lo malo. Ahora, yo te pregunto a ti como joven, ¿no? De 29, 30 años. ¿Tú cómo ves la vida? O sea, sí hay esta facilidad de encontrar lo que consideramos negativo, las partes positivas. Pues yo creo que sí, ¿no? En todo hay un aprendizaje, hasta en las malas decisiones que iba a tomar uno, más adelante pues te van a servir de algo, ¿no? O sea, tal vez en el momento no puedas como pensarlo así de comentar y decir, pues voy a aprender algo de aquí, ¿no? Tal vez en el momento la pasión te gane y digas, no, pues me está yendo mal o no encuentro o tal cosa, ¿no? O sea, pero yo creo que ahí también tienes que poner a pensar qué tanto estás poniendo de tu parte para que suceda, ¿no? Porque muchas veces somos como expertos en estar diciendo, es que me va mal, es que no, o sea, no estás, te pones a ver qué no consigues, pero no estás viendo qué estás haciendo para conseguirlo, ¿no? O qué tienes para conseguirlo. Exacto. Ah, bueno, aquí te voy a explicar otra novela que también platicó Villoro, que se llama El desfile del amor, de Sergio Pitol. En esta obra, y también hace referencia a varias obras de Sergio Pitol, habla de las infinitas posibilidades que puedes tener cuando lees una obra, y que puede ser que un narrador esté contando una historia que a su vez otro narrador está contando y que a su vez está contando a través de otra persona. Entonces se vuelve una cadena de posibilidades de cada uno que está contando. Entonces los autores de este ciclo mexicano lo que han hecho es reflejar su vida, reflejar su historia familiar a través de sus obras, y también enseñarnos que existen nuevas posibilidades. Una posibilidad es entender que podemos quedar atrapados en el tiempo y en el espacio, nosotros, y que la energía de nuestros ancestros también se queda atrapada en el tiempo y en el espacio. Entonces lo que hacemos es crear fantasmas energéticos, okay, ¿no? Que están deambulando. Entonces, pues, yo no sé a ti qué te parezca Juan Villoro, qué nos puedes comentar, qué de esto te queda. Pues Juan Villoro es un escritor mexicano bastante reconocido, ha hecho bastantes aportaciones. Yo en lo personal, mi primer acercamiento con Villoro fue a través de Tiempo Transcurrido, y llegué a él gracias a la música, ¿no? Porque es un libro muy musical, o sea, es un recorrido por diferentes épocas de los 50 hasta más aproximadamente son los 70s, 80s, donde van contando diferentes historias, ¿no? Y todo te relaciona a la música. De hecho, Café Tacuba retoma el nombre del libro y así bautiza uno de sus discos en honor a Villoro. Entonces yo creo que pues de lo que decías de cerrar los ciclos es pues bastante importante, ¿no? Porque muchas veces todavía no cerramos un ciclo y estamos comenzando otro, ¿no? Entonces eso tarde o temprano pues te llega a alcanzar, y es ahí cuando llega ese bendito karma que muchos llaman. Y todavía ya en esa etapa dices, ¿por qué me está pasando, ¿no? Pero pues, o sea, no has entendido que seguramente, o sea, no has cerrado el ciclo, pero no es que estés abriendo otro, es que es la continuación de ese que no has cerrado, y entonces vas a tener que cerrar dos, porque uno es continuación del otro. Me encanta siempre que Pilar siempre nos dice, yo ahora ya tengo a quien echarle la culpa, diciendo que es culpa del inconsciente, o sea, cualquier cosa que hago es culpa del inconsciente. No, no es culpa. O sea, hay otro yo en nosotros que es quien está dirigiendo los hilos detrás. Pero culpa no, precisamente hay que desterrar la culpa, porque si no, te puede pasar como los fantasmas de Comala.

En realidad, por favor, háganme caso. Eso es simple y sencillamente amarillismo. Como siempre les he dicho, el temblor, los sismos, es algo natural que nuestra gran Pachamama lo necesita, porque así como nosotros necesitamos reacomodarnos, también la Tierra hace su reacomodo. De ello a que por completo se termine, en realidad, como yo se los mencioné, busquen los videos, nada que ver, y por favor, no le hagan caso a estas personitas que son amarillistas. Y bueno, regresando a esta parte, también es el cumpleaños de muchísimos países, que por supuesto a nosotros los astrólogos nos permite decir cómo van a estar aspectados en estos momentos. Como bien es el caso de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Perú y Venezuela, que también por ahí les vamos a estar dando durante el transcurso del mes sus vaticinios para ello. Te quiero decir, mi querida amiga, que este día, o más bien el día 3, tienes que agradecer por todo lo que tienes y todo lo que recibes. Estamos acostumbrados a que únicamente el día primero de cada mes le pedimos a la Divina Providencia. Pero en realidad, ¿cuándo agradecemos por lo que tenemos? ¿Y cuándo tú les inculcas esta parte de agradecerle a tus hijos o bien con las personas que estás conviviendo? Yo te quiero recomendar que lo inicies, porque tanto es importante pedir, pero lo es más saber agradecer. Así es que bueno, este día 3, enciende una velita blanca, anota tu nombre junto con el de todos tus integrantes y vamos a agradecerle al uno, al gran arquitecto del universo, a Dios, como tú le quieras llamar, a nuestra gran Pachamama, y sobre todo agradecer porque, ¿qué creen? Estamos vivos, así de sencillo, y continuamos en este maravilloso universo coexistiendo. Y bueno, el día 4 ya inicia la luna nueva. Y aquí sí te quiero decir que es momento de que puedas tú empezar a renovar tu lista de deseos. Pero más importante, quiero que empieces a hacer ayuno. Y como ayuno lo puedes hacer hasta las 12 del día, con pura agua, con tecitos, con jugos, porque obviamente toca en estos momentos empezarnos a depurar. Para el día 5 ya los astros cambiaron y podemos atraer energía positiva a nuestra casa. ¿Qué quiere decir esto? Momento, amigas, por favor, de abrir puertas, ventanas, invitarle a todos los ángeles, arcángeles, a todas las huestes angelicales, para que entren con nosotros y se queden instalados, ¿qué creen? Durante todo el mes, que sean nuestros huéspedes importantes. Y por supuesto que el día 6 de julio a mediodía empiezan, ¿qué crees? Las fiestas. A ti esto te gusta, poeta. Yo no soy tan amante de ello, pero empieza la pamplonada. Hombre, sí. Que todavía, bueno, por supuesto no entiendo muy bien que todavía continúa la pamplonada. Yo sí soy en esa parte que no me agrada mucho. Pero a los que sí comulgan con ello, yo, porque no me gusta nada de agresividad, como, pero como, bueno. Como dice la tradicional, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Así es. Y bueno, entonces empieza la pamplonada ahí y se termina el 14. Y para aquellos que sí les gusta, pues bueno, es una fecha muy emotiva para España, que como lo acabamos de decir, también es su cumpleaños astrológicamente hablando. El día 11, la luna inicia creciente. Y aquí te voy a pedir de favor que es momento de que, si tú quieres, a lo mejor puedes esterilizar mascota, les puedes quitar el chuponcito a tu bebé, si es que todavía utiliza el biberón o el chupón. También, por supuesto, que corresponde a San Benito de Abad. Este es un santo que nos brinda apoyo cuando tú lo necesitas y sobre todo para casos muy difíciles. Este día en especial, Venus pasa por el último día del signo de Cáncer. Entonces, ¿qué cosa es lo que les voy a recomendar? Que deben de aprender a ser precavidos y sobre todo tener cuidado los signos de Libra y Tauro. Y a Mercurio le toca cambiar de signo el 13 y habrá que poner mayor atención todos los signos en los documentos para que no se vayan a extraviar. Evitar de alguna manera negociaciones o reuniones para llegar a los acuerdos. tienen que ser más prudentes y sobre todo les voy a recomendar a Cáncer si tienes tu ascendente en Virgo o bien si tienes la luna o el solar en Géminis. Y sobre todo, bueno, yo te voy a pedir de favor que el 14 puedes empezar a hacer tus meditaciones que te permitan entrar en contacto con otros planos y empezar a honrar los espíritus de luz. Pero también, ¿qué creen? Empezar a honrar nuestros ancestros, porque hay veces que nada más les ponemos atención el 1 y el 2 de noviembre y todos los demás se nos olvida. Entonces, bueno, también va a ser un momento de instante mágico para que tú puedas empezar a iniciar los rituales de prosperidad, que por supuesto te voy a enseñar a hacer una ruta de la prosperidad en el siguiente programa. Y te voy a decir también que aquí puedes hacer un ayuno. ¿Por qué les estoy ahorita invitando a que hagan ayunos? Así como hay que aprender a decretar, tenemos que aprender a sacarnos todas estas toxinas que de pronto le metes a tu cuerpecito porque no tienes tiempo, porque así ya es hoy por hoy la vida en estos milenios, pero que también te tienes que aprender a apapachar a ti, y entonces de igual manera tu mente te lo va a agradecer, tu cuerpo, y vas a estar en armonía con el universo. Así de sencillo. El día 21 va a ser un día delicado, porque se prepara el cambio de signo. Y por supuesto que, bueno, a mí me encanta este signo, es uno de mis favoritos, porque es Leo, es el rey de la selva y el rey también en estos momentos de la tierra. Y que, bueno, nos va a indicar que viene bastante bien aspectado. Recordemos que hace 2 años Júpiter estuvo en Leo y, bueno, eso fue una situación maravillosa. Hoy por hoy ya entra Júpiter en Libra, que después más adelante vamos a hablar en otros programas para que se empiecen a preparar. Y el día 24 vamos a celebrar el día fuera del tiempo. Este es un día en el que me encanta porque lo celebran nuestros ancestros, todos los latinos, porque es por parte de los mayas y es donde movemos las energías positivas. Así es que si tú te puedes ir a danzar, a bailar, hacer en realidad tu mayor ritual, vas a ver resultados muy rápido. Yo en especial trato de danzar el mayor tiempo posible. De hecho, un saludo a mi querido profesor César, que él me ha enseñado a hacer varias danzas. Y obviamente esto es para depurar y estarte poniendo en unión con la gran Pachamama. El 26, por supuesto, ya entramos en cuarto menguante y podemos iniciar una ruta hacia todo aquello que queremos quitar. ¿Qué cosa es lo que queremos quitar? Si a lo mejor tu amiga te quieres divorciar, a lo mejor ya quieres dejar un novio, quieres a lo mejor una operación de un tumor, a lo mejor, no sé, algo, un vicio, tu hijo que ya no esté con esas malas compañías. Estas son las fechas, te estoy enseñando a planear todo el mes de julio para que no me digas que después se los digo un día antes. Y por supuesto que el 29 y el 30 te van a pedir Mercurio que pongas especial atención en todo lo que tú deseas saber. Así es que, bueno, pues aquí está su calendario astrológico para que empiecen a ver todas estas fechas de rituales y prosperidad. ¿Y qué creen? Que por supuesto, como cada sábado, tenemos al gran poeta, al mejor, al único, Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio. Namaste. Poesía con Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Fíjate, Padme, que no sé si creérmela o no. Unos 10 años más y posiblemente empecé a creer todo lo que ustedes tan amablemente me dicen. A propósito de lo que dijiste del agradecimiento, porque haberte conocido fue un acontecimiento y ser parte de tu vida un privilegio. No quiero que me sientas parte de una rutina que la costumbre a fuerza de vivirla fastidia. Quiero, por el contrario, que otros sientan envidia viendo cómo a tu senda mi cariño ilumina. Sin las manos vacías ir a buscarte y diario, un minuto, un instante mientras la vida quiera. Y que guardes mis cosas para cuando yo muera, me recuerdes al verlas dormir en el armario. Ser en tu vida causa de singular consuelo, si una pena te abruma con su caudal sombrío,